Lucía bailando. Esto es Amanecer. Pues sé. Quiero volver a ti, nada te faltará. Ya no vale nada. nada porque no tengo